10:56. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos el capítulo 30, el nuevo comienzo del libro Un Curso de Milagros. Y hoy vamos a hablar del apartado número 3, que se titula Más allá de todo ídolo. Y aquí damos inicio a encuentros existenciales. Más allá de todo ídolo. Los ídolos son algo muy concreto, mas tu voluntad es universal, puesto que es ilimitada, y así no tiene forma, ni su contenido se puede expresar en función de la forma. Los ídolos son límites, representan la creencia de que hay ciertas formas que pueden brindar felicidad, y de que limitando se consigue todo. Es como si dijeras, no tengo necesidad de todo. Lo único que quiero es este trocito y para mí será como si fuese todo. Y esto no puede sino dejarte insatisfecho, porque tu voluntad es que todo sea tuyo. Decídete en favor de los ídolos y estarás buscando perder. Decídete por la verdad y todo será tuyo. No es la forma en sí lo que andas buscando. ¿Qué forma puede ser un sustituto del amor de Dios el Padre? ¿Qué forma puede ocupar el lugar de todo el amor que reside en la divinidad de Dios el Hijo? ¿Qué ídolo puede dividir en dos lo que es eternamente tuyo? ¿Y se podría acaso limitar lo que es ilimitado? Tú no deseas ningún ídolo, pues esa no es tu voluntad. Ningún ídolo puede concederte el regalo que buscas. Cuando decides qué forma debe tener lo que quieres, dejas de entender su propósito. Y de ese modo ves tu voluntad en el ídolo, reduciéndola así a una forma concreta. Mas eso nunca podrá ser tu voluntad, porque lo que comparte toda la creación no puede contentarse con ideas triviales o con cosas insignificantes. Y bueno, aquí ya le leí los primeros dos párrafos de Más allá de todo ídolo. Hemos hablado en varias ocasiones y antes de este capítulo también hablábamos de los ídolos y cómo nosotros, sin querer queriendo, pues sí, tenemos varios ídolos en nuestra vida. Las cosas que tenemos en gran estima, por ejemplo, se podrían asociar a los ídolos. Si para ti es muy importante el dinero, tu economía, tu casa, tu estatus social, tu código postal, es increíble que hasta en estos momentos todavía uno se siga guiando por este tipo de ídolos, ¿no? Hay gente que todavía piensa que porque donde vives, por el apellido, por esto y por lo otro, vales más, ¿no? Y estos son claros ejemplos de ídolos que se tienen en la vida, o sea que entre más ídolos haya, hay más ego en nuestras vidas. Y entre menos ídolos tengamos, pues más desprendimiento del ego se está dando, ¿no? Y o se está descorriendo el velo, que eso es lo que realmente estamos buscando. Al parecer nosotros pensamos que es bueno seguir a los ídolos o tener ídolos. Y realmente eso es lo que nosotros no queremos, o sea, por más de que nos ofrezca algo que dices, me causa un poquito de felicidad o me causa un poquito de satisfacción seguir este ídolo o tener esto en mi vida, pues lo único que nos hace es creer que realmente pues es algo bueno para nosotros, algo beneficioso, cuando realmente es una pequeña porción, algo que nos va a dejar insatisfecho, algo que no nos va a dar totalmente felicidad, ni totalmente paz, ni totalmente alegría. Entonces nos conformamos con un pedacito cuando podemos tenerlo todo, ¿no? Si seguimos por la verdad, por el camino de la verdad, no habrá necesidad de ídolos. Nuestros pensamientos están en nuestra mente, ¿no? Así como nosotros estamos en la mente que nos concibió. Y por lo tanto no hay partes separadas en lo que existe dentro de la mente de Dios, ¿ok? Su mente es por siempre una y está eternamente unida y en paz. Los pensamientos que nosotros tenemos, que de repente vienen, de repente se van, eso significa que a veces no somos conscientes de ellos. ¿Por qué? Porque a veces vuelven a regresar. Cuando nos ponemos a meditar, cuando nos ponemos a reflexionar sobre qué es lo que está pasando en nuestra mente, o sea, qué pensamientos están viniendo, podemos darnos cuenta de por qué entonces nos estamos sintiendo como nos estamos sintiendo, ¿no? Hay veces que el día, que la situación, o sea, que lo que nos sucede en el momento, ¿no?, nos cambia nuestro estado de ánimo. Y si de repente estábamos felices y de repente pues nos volvemos tristes, o sea, cambia nuestro estado anímico, no nos ponemos a pensar a ver por qué, qué hice, qué hice en mi mente, qué cambió en mi mente para que yo ahora tenga esta actitud ante la vida, que puede ser como tristeza o puede ser desaliento, desencanto, no sé, ¿no?, desánimo. Y no nos ponemos a pensar qué es lo que traigo ahorita en mi mente, por qué cambié. Y tal vez sí pueden suceder cosas que ya dices tú, oye, estoy tomada de un hilito, o podemos decir, estamos jalando todavía el último hilito de esperanza y de repente pasa algo y pum, se troza el hilito, ¿no? Al parecer. Pero no, ese hilo nada más es imaginario. La esperanza, el amor, la paz, la dicha, la alegría, eso no tienden de hilos. Ya te pertenecen, están contigo, no necesitas estarlos buscando, jalando, persiguiendo, porque ya están disponibles para ti. Lo único que tenemos que hacer es reconocer que están en nosotros. Esos pensamientos que vienen del ego nos van a hacer pensar de que estamos solos, de que necesitamos luchar, de que necesitamos vernos diferentes, de que somos totalmente opuestos, ¿verdad?, a los demás. Eso es lo que nos va a decir el ego, pero los pensamientos de Dios nos van a decir que todo está bien, que todo es lo correcto, que todo lo que estamos viviendo tiene, pues, probablemente un aprendizaje que lo vamos a ver en algún momento, o tal vez no lo vamos a ver, pero lo que estamos viviendo es perfecto, ¿no? Entonces tenemos que confiar en la vida, tenemos que confiar en las circunstancias que se nos están dando. A veces nosotros queremos las cosas ya, las respuestas ya, resultados que ya estén. ¿Para qué? Para poder sentirnos aliviados o en paz o tranquilos. Y no, todo va a llevar su proceso, su tiempo. Y no me refiero al tiempo lineal, ¿no?, sino que al momento que tiene que darse es en el momento que se va a dar. Y si no se ha dado, es porque así tiene que ser también. Hay cosas que nuestra mente, a través del ego, anhela y que probablemente no van a suceder. Y tal vez vamos a dejar este personaje, este cuerpo, esta vida, y no vamos a recibir algo que nosotros tal vez pensamos que lo íbamos a recibir. Y no pasa nada. No pasa nada, no nos tocaba. El otro día estaba leyendo, fue ayer o antier, estaba leyendo en un grupo de un curso de milagros, en inglés, de una persona que daba un comentario sobre una publicación y decía esa persona, bueno, la publicación era sobre una persona que había perdido a su sobrino que se había quitado la vida. Entonces, pues obviamente pedía consejos, ¿no? Y uno de los comentarios que se me hizo interesante de cómo le respondió alguien que le dijo, que dijo que un sanador espiritual una vez le había dicho a esa persona, que la que escribió el comentario, Dice, la vida es para muchos, es como una película cuando tú vas al cine, dice. Si te gusta la película, te quedas. Y hay unos que no se quedan hasta el final y se salen del cine, ¿no? Obviamente que te gusta la película, pues, está de más, ¿no? Lo que voy es que cuando tú vas al cine, es cierto, a veces si ustedes han ido al cine a ver una película, se dan cuenta que algunas personas se levantan y se van, ¿no? Tal vez porque tienen que hacer algo. Y entonces lo veía así, pues ese sanador que le dio ese consejo a esta persona, y esta persona le dio consejo a la persona que había escrito la publicación, que la vida era así, que era como ir al cine, que hay algunos que se quedaban hasta el final y hay otros que pues simplemente decidían salirse, ¿no?, de la película. Y entonces que uno tenía que, de alguna u otra manera, ¿no?, reconocer eso. Y pues tal vez si lo ves de esta manera, pues dices, es curioso, ¿no?, cómo está esta analogía. Pero como nosotros también hemos hablado, ¿no?, del libro de Miguel Ruiz, que habla sobre cómo también nuestra vida se puede manifestar como si fueran salas de película, ¿no?, y cómo nos ven los demás en la proyección de cada pantalla, ¿no? Por ejemplo, mi papá, cómo me veía, mi mamá, cómo me ve, mi hermano, cómo me ve, y van a ser diferentes las interpretaciones que van a tener mías, porque cada quien me ve distinto, ¿no? Y tal vez yo vaya a quejar y decir, no, yo no soy así, ¿por qué me ven así?, bla, bla, bla, ¿no? Entonces, con ese mismo tipo de ejemplos, de analogías, al verlo de esta manera, pues sí es cierto, ¿no? Para empezar, nosotros no somos quienes para juzgar, ¿no? Mucha gente tiende a dar un comentario cuando alguien se quita la vida. Y nosotros no somos quienes para dar un comentario, para dar nuestra opinión o lo que sea. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos, o sea, realmente lo que está sucediendo en la mente de la persona, ¿verdad? Y en la mente también de las de los familiares, o sea, el dolor que pueden estar sintiendo, los pensamientos que pueden estar teniendo. Entonces, para empezar, yo cuando escucho eso, pues yo prefiero no opinar nada y acompañar ese proceso. Obviamente, si alguien me pide alguna opinión, pues la daré, pero jamás será para interponerme en lo que la otra persona hizo o decidió hacer, porque eso a mí no me corresponde en absoluto. Pero lo que sí se me hizo interesante fue esto, ¿no? Que a veces uno así está en la vida, o sea, uno puede caer en depresión y puede totalmente desconectarse o sentir que se desconectó de la realidad o sentir que se desconectó de la esencia. Y puede ser, o sea, puede ser que sí, que así lo vivan y que así lo sientan. Yo creo que cuando estamos tristes es lo más, yo creo, similar a una depresión, ¿verdad? Hemos estado tristes todos en algún momento. Y cuando estamos muy, muy, muy tristes y muy decepcionados, yo pienso que así es como se siente la depresión, o sea, de que no se ve el sentido de la vida, ¿no? No se ve el motivo por el cual estar dichosos o plenos o felices. Y hay veces en que uno dice, quisiera estar dormido y que esto pase. Me pasó a mí en este año me pasó, cuando mi hermana pues trascendió también, o sea, yo también pasé momentos oscuros y son momentos que uno tiene que vivir y que, si Dios quiere, pues salimos, ¿no? Salimos de estos momentos. Y por eso digo que cuando suceden este tipo de situaciones en la vida de cualquiera de nosotros, lo que podemos hacer es acompañarlos y también pues brindarles la luz y el amor, porque nuevamente nosotros no somos quien para juzgar. Si hay algo que nos ha enseñado el libro, es que nosotros no tenemos esa capacidad para juzgar. ¿Por qué? Porque no es nuestro papel, no nos corresponde estar lanzando juicios. Por eso es muy importante que dejemos de hacer juicios. Por eso nos los dice el libro constantemente, porque eso es lo que hace que nos veamos diferentes a los demás, que nos veamos separados, que pensamos que no somos iguales, cuando realmente pues todos estamos unidos por el mismo fin. Todos vamos hacia donde mismo. Algunos venimos antes, otros después, y también nos vamos antes o nos vamos después. Pero todos estamos aquí por un tiempo prestadito, por unos momentos. Y mientras estemos en estos momentos, tenemos esa oportunidad de estar conscientes, de abrir los ojos y de agradecer, ¿no? De agradecer cada instante que la vida nos otorga, y agradecerla, pero de corazón, por permitirnos estar y aprender de esta maravillosa vida en la que nos toca vivir, ¿no? Y así es como poco a poco podemos estar abriendo los ojos ante estas situaciones y al mismo tiempo ser conscientes de que si no ponemos atención a lo que hay en nuestra mente, nos vamos a la inconsciencia. O sea, pasamos de ser conscientes a inconscientes. Yo creo que todos queremos ser conscientes, ¿verdad? Todos queremos tener descansos en la certeza, tener esos pensamientos de certeza, en lo que nos encontramos en perfecta paz, en perfecta dicha. Y para ello, pues tenemos que desprendernos de todo aquello que no nos aporta nada y que no viene de la verdad. Y bueno, aquí voy a finalizar el apartado y voy a irme a la lección. Hoy nos toca la lección 233 y nos dice: hoy le doy mi vida a Dios para que Él la guíe. ¡Qué bonito! Ahora sí que ya no tienes de qué preocuparte de qué es lo que tienes que hacer el día de hoy. ¿Por qué? Porque hoy le doy mi vida a Dios para que Él la guíe. Y aquí viene la parte de la oración al principio. Dice: Padre, hoy te entrego todos mis pensamientos. No quiero quedarme con ninguno de ellos. En su lugar, dame los tuyos. Te entrego a sí mismo todos mis actos, de manera que pueda hacer tu voluntad, en lugar de ir en pos de metas inalcanzables y perder el tiempo en vanas imaginaciones. Hoy vengo a ti, me haré a un lado y simplemente te seguiré. Sé tú el guía hoy y yo el seguidor, que no duda de la sabiduría de lo infinito, ni del amor cuya ternura no puedo comprender, pero que es, sin embargo, el perfecto regalo que tú me haces. Hoy nos dirige un solo guía, y mientras caminamos juntos, le entregamos este día sin reserva alguna. Este es su día, y por eso es un día de incontables dones y de infinitas mercedes para nosotros. Y aquí, con esta bella lección, vamos a finalizar Encuentros Existenciales, recordando que hoy le doy mi vida a Dios para que Él la guíe.